Hola, ahí está, mucho mejor. El búho que no dijo nada porque me dice. Yo soy la cara bonita. Lo noté. No, soy la promotora. Haces el face, está bien, me parece muy bien. Bueno, ustedes como artistas triunfadores, ¿qué le dirían a aquel artista que está iniciándose en este mundo, que tiene el mundo en contra, que le dice no, te vas a cagar de hambre, no, no hagas esto? No, es verdad, tiene razón. Que tiene razón. Que busque otra cosa ya para ganar guita, posta. De hecho, creo que un poco todo lo que... Bueno, no sé si terminó tu pregunta. No, básicamente eso. Las personas que están intentando iniciarse y que debido a los tiempos que vivimos hoy en día, que tenemos que ser todos oficinistas estructurados con el traje y uno que quiere salirse de este molde... Claro, sí, siempre fue lo mismo, pero bueno, ¿qué le dirían así como un mensaje motivador para estas personas? O no motivador, Esa es una buena pregunta para Germán. No. Te iba a decir lo mismo. Dale, boludo. A ver. Sos el más grande de todo en todos los sentidos. Bueno, que tenés que ser abogado, que es una lucha perdida, que el mundo está lleno de soretes, grosso, y que el camino del arte es verdaderamente difícil. Y que quizás el problema tuyo fue tu padre, que te dijo que no podías hacer lo que querías hacer cuando eras chiquito y entonces te pusiste mal cuando eras... no sé qué hay que decir. Eso, que sean abogados para enfrentar el mundo de hoy. Sí, o terroristas. Si quieres cambiar algo. Terroristas. No, igual hay una cosa para, en serio, hablando en serio, que si haces las cosas sinceramente y te juntás, que creo que no es... El hecho de llegar a ningún lado, porque me parece que acá todos los que hacemos esto disfrutamos más del camino de llegar a cualquier lado, porque siempre además va a haber otra cosa que vas a querer hacer. Me parece del lado de juntarte entre amigos, que en la música, todas las bandas que yo conozco, todos los que están acá, todos tocan con amigos, como es mi caso. Y creo que si vos te juntás a hacer lo que más te gusta hacer, ya sea pintar, escribir o lo que sea, con gente que querés, y sos sincero con lo que estás haciendo, el resto creo que es por añadidura, no es mucho más que eso. Y es cierto lo de la abogacía que dice Germán también. Y aparte, para escuchar, si vos querés te pones los zapatos o los mocasines, vos te pones la suele estar acá toda sucia. ¿Qué sé yo? No, es eso. Es dificilísimo, este camino es imposible, y no te lo digo poniéndole un tono lúgubre, ¿no? Pero Germán toca en una banda que antes se le murió un cantante, después se separó con uno y se murió el otro, y yo toco en una banda que Gabriel tuvo un accidente del recarajo y no fue yendo a la panadería a comprar pan, y como dijo bien Ernesto Sábato, si fuera por la mujer de Colón no hubiera descubierto América. A la vez estaba hablando de un hijo de puta que vino acá y que mató, hizo uno, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, es imposible, o sea, la vas a pasar mal, te vas a separar seguramente de todas tus mujeres, pero lo que importa es que te terminás dando cuenta que siempre, al final, cuando lees una historia, o sea, el otro día José Palazzo me contaba en un show que tocamos en Córdoba, que estaba Germán, en un show nuestro que estuvo hermoso, él contaba, Lemmy Kilmister, el cantante de Motorhead, dice, estuvo todo, desde que llegó a Córdoba hasta que se fue, estaba con ese tipo que no necesita leer nada, o sea, es una biblia, ¿viste? Y leía la biografía de Motley Crue, y dice, no habló con nadie, estuvo toda la gira de que llegó, y hacía así. Le decíamos algo, nos miraba y seguía leyendo, ¿entendés? ¿Y sabes por qué estaba leyendo eso? Porque si Lemmy no va a leer nada, lo único que quiere es tomarse un Jack Daniel y ya está. No, porque en realidad terminamos comprobando siempre que lees qué es lo que te pasa. Hay un gran libro que me lo compré, yo no leo porque me dedico de chico a escribir y no quiero que me inspire nada, pero es un libro que me compré hace poco que se llama, que es de Artaud, que se llama Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Y es impresionante, ¿viste? Y a mí me pasó hace poco que estaba pensando en me agarró una señora de esas que ven, ¿viste? Que te agarra la mano, que tiene 90 años, pero de casualidad en una fiesta, y me dijo, no te conozco mucho, pero ya pagaste todo lo que tenías que pagar. Y es así, nosotros tenemos como una vida, todos los que estamos acá, todos los que estamos acá, y los que van a estar ese día, y muchos más que no están acá, que subimos y hay como algo que medio que nos inmolamos, ¿viste? Porque a mí me lo dijo la Tori, la manager de Masacre, cuando pasó el accidente de Gaby, me dijo, Fer, nos tenemos que cuidar un poco porque vivimos una montaña rusa emocional que es terrible, y no nos termina cuidando a nadie, ¿viste? Y nosotros somos así, como una bola sin manija que está buenísimo, que va llegando a puertos que se llaman músicas, canciones, y que hacemos eso que hace a tanta. Por eso me pegó tanto el Negro García López, porque me lo recuerdo siempre con la sonrisa blanca, es así, riéndose así, y el tipo que hizo feliz a tanta persona, y le pasó esto, y terminó 54 años, ¿entendés? Este, como decía José, viste, los nuevos 27, la edad de Gustavo, la edad de él, y digo, viste, y también, qué sé yo, hay gente que en 54 años no vivió nada, ¿entendés? Entonces, digo, es un poco eso, ¿entendés? Y tampoco, nosotros conocemos los caminos de, como decía Oscar Wilde, viste, los caminos del amor y de la muerte son iguales, es lo mismo. Este, nosotros conocemos más lo del amor y todo eso, lo de la muerte no. Y por ahí nosotros vivimos tanto en los bordes de muchas cosas que estamos más cerca de eso, ¿entendés? Y qué sé yo, en esos viajes, como escribí una vez, que son travesías entre el inmóvil y la rima, encontramos esas cosas y por eso siempre pienso que va a haber siempre un chico ahí esperando, ¿entendés? Pero no le diría que espere una vida de grandes, este, porque no, eso pasa, es la felicidad mentirosa de la televisión que muestra programas que... Yo siempre pienso en eso, ¿no? Que un día llegué a mi casa y mi vieja, que es una genia total, estaba viendo Gasoleros. Y digo, imagínate si sos un taxista y llegaste a tu casa y ves lo que te pasó en todo el día, ¿entendés? En la televisión. Entonces, eso es un poco lo que para mí hay que darlo vuelta y pero que no se dediquen, porque, como dijo Corba, si te dedicas a buscar guita y esa cosa, no lo vas a encontrar nunca, porque, viste, es otro el camino este, ¿entendés? Y nosotros vivimos buscando cuidarnos un poquito, ¿entendés lo que quiero decir? Pero... como hace Corbata, sigue tocando música pesada, se tatúa cada vez más, y, ¿entendés? Y digo, ahí está el como el sentido. Así que, por ahí si era la última pregunta, toma agua, ¿entendés? Salud. Salud, eso le digo. Che, aplaudan un poco, que hicimos la cosa, nos pusimos a hacer. Me encanta porque no estuvo la pregunta que dijo Corbata, ¿eh? Ahora los periodistas, ¿qué expectativas tienen para el festival? Un aplauso a la fiesta clandestina, carajo.